firmes contigo y dale, ve, busca otro romance. Y si te suena, toma. Me quieres, yo no sigo más contigo.